5 de la noche, después de miles de noches de espartana paciencia, frente al sofisticado instrumental del silencioso radiotelescopio, Han estalló en gritos de alegría al detectar un levísimo atisbo de contacto. Nervioso, hizo venir a sus compañeros para que le convencieran de que no se trataba de una ilusión, de que no se trataba de una mala pasada de sus sentidos cansados por las noches interminables de escrutar la insondeable negrura del espacio. Pero no, era real. Esta vez era real. Por fin. La débil señal había sido captada en una frecuencia que no correspondía a la radiación de materia alguna de origen natural. Se descartó de plano la radiación de hidrógeno, la sustancia más abundante en todo el universo. Tampoco correspondía a ningún tipo de cuásar. Las nubes de gas ionizado tampoco irradiaban de aquel modo. No. Por lo tanto, si no era de origen natural. Y esta era la idea que llenaba de júbilo y excitación a los científicos del radiotelescopio. Algunas noches más tarde, afinados y sintonizados los instrumentos y dirigidos hacia la zona del espacio en la que había aparecido la señal, la recepción de la misma mejoró mucho más. Se trataba de una señal constante en amplitud y variable en su frecuencia. No, nada natural en el espacio irradiaba de aquel modo. Se trataba de una señal artificial emitida por una inteligencia perdida en algún rincón de la insondeable negrura del cosmos. El contacto, el deseado contacto, se había producido. Una vez limpia de parásitos y amplificada mediante una sofisticadísima superheterodinación, se procedió a pasar la señal eléctrica al circuito que la transformaría en ondas que se transmitirían a través de las moléculas de la atmósfera. Sonido. Fue de una intensidad emocional indescriptible el momento en el que por fin se pudieron oír las misteriosas señales. Ante el asombro de los presentes, allí se escuchó algo que podía calificarse claramente como una voz. Un sonido que era inteligentemente articulado con subidas y bajadas de tono, con pausas y hasta repeticiones de los mismos. Era un idioma. Un ser inteligente les estaba hablando. Llenos de estupefacción, los científicos escuchaban en un silencio total. «No están hablando, quizá nos estén saludando», dijo uno de los presentes. «Sí, nos están hablando, quizá nos estén amenazando», contestó otro de ellos. Y hubo un tenue velo de miedo que acogió a los científicos con helado recelo. Durante las noches siguientes, se estudiaron a conciencia las voces que no dejaban de sonar en los instrumentos. Ya no había duda. Se trataba de un idioma hablado por unos seres inteligentes. Pero, ¿cómo traducirlo? Han estaba cansado. Decidió marcharse a casa, pero se le olvidó apagar el aparato. Alzando una de sus 4 manos de dedos largos y sarmentosos, saludó a sus compañeros. Estos contestaron del mismo modo, alzando una de sus 2 largas manos derechas. En el aparato seguía sonando aquel idioma extraño. Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, decía el altavoz.